Vinimos al Hospital Federico Cantoni para hablar con la directora Ivana Videla para, bueno, para hacerle algunas preguntitas de que nos cuente. En primer lugar, nos llegaba una información que en algunos lugares del país habían faltante de vacuna, de menos compra de la dosis de Sabin. Bueno, preguntarle si, cómo estamos acá en San Juan, cómo estamos en Pocito principalmente. Y bueno, y algunas noticias más que tenemos para contar con ella. Así que bueno, ¿cómo le va, directora? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para vos y para todos los que están escuchando. Bueno, preguntarle primero justamente sobre esta vacuna, la Sabin, que es la que dice que puede haber faltantes. Bueno, ¿cómo estamos nosotros? Bueno, no, contarles que gracias a Dios nosotros actualmente tenemos provisión de esta vacuna y de todas las vacunas del calendario, excepto la que sí tenemos en falta es la vacuna contra la meningitis, que es la Menveo, ¿sí? Que se coloca en los primeros meses de vida y después se hace un refuerzo a los 15 meses. En realidad, es la única que actualmente nos estaría faltando. Falta en la provincia y también hay faltantes en otras provincias del país. Es una gran preocupación para nosotros el tema de la vacunación porque, bueno, nos ayuda mucho en la prevención, ¿no? En la prevención de las patologías y hay una ley que estipula el derecho a la colocación de la vacuna. Entonces, insistir mucho, está insistiendo mucho el gobierno provincial, la ministra de Salud de la provincia ya ha hecho el reclamo correspondiente a Nación porque no se han estado enviando durante este tiempo las dosis correspondientes. Pero bueno, nosotros siempre tenemos una previsión para algunas contingencias, entonces la única que estaría en falta sería la vacuna de la meningitis, igual contarle a toda la población que ya se ha gestionado la compra desde la provincia. En el transcurso de estos días, posiblemente esta o la semana que viene, deberían estar entrando estas dosis de vacunas que se van a empezar a aplicar primero en los niños en los primeros meses para hacer ya la prevención correspondiente, que son los niños de mayor riesgo, y bueno, y después se incorporarían las dosis siguientes cuando vayan llegando en agosto y para completar el carnet de vacunación durante este año. Bueno, entonces sí se puede estar tranquilos sobre esto, ¿no? La vacuna, digamos, de la meningitis es una vacuna muy importante, ¿no? ¿Qué podría llegar a ocurrir si no llegamos a vacunar a los chicos sobre esto, esta enfermedad? Sí, por supuesto, es una vacuna que nos protege contra la meningitis, una enfermedad que afecta mucho sobre todo a los lactantes y a los niños menores de 1 año. Entonces, es donde estamos haciendo el fuerte de la prevención para que no aparezca esta enfermedad producida por una bacteria que es la Neisseria y Es no, contagiosa, digamos. sí, por supuesto, es contagiosa. Entonces, bueno, la idea es prevenir. Para que esta enfermedad no aparezca, o en el caso de que aparezca, que nosotros sabemos que las vacunas, si bien no nos protegen de contraer la enfermedad, pero sí nos protegen de prevenirnos con las complicaciones que esas patologías nos pueden traer. Entonces, en caso de tenerla, no tener las complicaciones que nos causen la muerte, ¿no? Bueno, esas serían, digamos, las preguntas sobre la vacuna. Y también, bueno, nos enterábamos que iba a haber un nuevo sistema digital, digamos, que iba a empezar a trabajar en los hospitales, por lo menos acá en el Hospital de Pocito. Bueno, ¿qué nos puede contar sobre esto? Bueno, sí, estamos adquiriendo, ya está llegando recientemente al hospital, actualmente estamos poniendo el sistema Salud Digital San Juan. Esto va enmarcado en el plan estratégico que tiene este Ministerio de Salud y en la implementación de la cobertura universal de salud, que es una estrategia propuesta por la Organización Mundial de la Salud, y uno de sus ejes fundamentales es digitalizar el sistema de salud. Entonces, actualmente estamos incorporando acá en el hospital la historia clínica digital única que va a haber en todo San Juan, en donde cada paciente va a tener su registro digitalizado, y que es algo muy bueno, algo muy novedoso y algo que nos va a ayudar mucho a nosotros, no solamente en el registro del paciente y de todos los procedimientos que se van haciendo, sino también nos va a ayudar a mejorar mucho los datos que nosotros podemos llegar a obtener para poder hacer una mejor gestión, ya que un paciente se atienda acá, se atiende en el Hospital Rawson o se atiende en el centro de salud, se va a cargar en esa misma historia clínica, entonces el profesional va a tener acceso a todo el circuito que hace el paciente por todos los diferentes centros de atención. Lo que sí, avisarle a toda la población de Pocito y a quien asista al hospital que, bueno, que esto es una incorporación paulatina. Actualmente el hospital está trabajando con los dos sistemas, el sistema antiguo que teníamos y este nuevo. Entonces, por ahí se generan ciertas demoras a la hora de admisionar al paciente o de dar un turno, ¿bien? Porque estamos en toda la implementación. Entonces, pedirle paciencia, ¿sí? Porque, bueno, estas demoras se van a registrar en la admisión y que colaboren con nosotros en esto para que posiblemente dentro de un mes y medio ya podamos tener todo el hospital digitalizado y ya todo se pueda agilizar de otra manera. Digamos, sería cargar datos, información, todo esto sería. Sí, sí, sí. La idea es en algún momento dejar de usar el papel. El papel solamente lo vamos a tener para cuestiones de emergencia, que haya un corte de luz o que se caiga internet o que pase algo de esto, pero realmente en admisión se tiene que cargar el paciente en este nuevo sistema, verificar si tiene o no tiene obra social, imprimir el anexo correspondiente. Entonces lleva todo un tiempo el generar las agendas de turnos para cada profesional y también para los enfermeros y todo. Entonces, actualmente que estamos en ese proceso de cambio, el personal de admisión tiene que registrar en ambos sistemas, en el sistema nuevo y en el sistema viejo. Entonces eso es lo que genera un poco la demora. Dentro de unos días más ya vamos a estar solamente gestionando con el sistema nuevo. La pregunta que me queda es, o sea, ¿pero también el turno se puede sacar por ahí o hay que hacerlo también en la mesa de entrada? ¿Eso es distinto? A ver, ahora, por el momento, los turnos solamente se pueden sacar acá, ¿sí? Como nos hemos estado manejando, recuerden que los turnos se pueden sacar cualquier día de la semana, de lunes a sábado, en cualquier horario. No es necesario que se levanten temprano para venir a sacar un turno, a no ser que sea una demanda espontánea. Pero los turnos programados los estamos brindando todos los días. Posteriormente, este sistema se va innovando y va teniendo modificaciones, ¿bien? Entonces, está la posibilidad, posteriormente vamos a tener la posibilidad de que se puedan sacar turnos de manera online y de una manera distinta, ¿bien? Sí, sí, sí. Lo he visto, digamos, en el centro cívico, en algunos sectores que se sacan turnos para otras cosas. ¿Sería algo similar? Exacto, algo similar a eso. Bueno, no sé si tiene otra cosita que nos quiera contar, sino bueno, agradecerle por poder salir al aire y contar estas novedades y, bueno, preguntas que tenemos para el hospital. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Contarles solamente que también desde el hospital se pueden gestionar turnos hacia el Hospital Rawson, hacia el Hospital Marcel Quiroga, igual desde los centros de salud por el sistema de ProTour. Entonces, si hay algún paciente que necesite algún turno para algún especialista, no todas las especialidades están incluidas en el ProTour, pero la mayoría sí, nosotros desde acá podemos gestionar un turno hacia las otras instituciones también. Y nada, agradecerles por la posibilidad de expresarme y a su disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, directora, y bueno, suerte en la reunión. Gracias. Bueno, gracias a usted.